es notorio que tenemos un incremento en los casos. Nosotros estamos en una quinta ola. Sin embargo, tendremos que resaltar que nuestra ocupación hospitalaria es mínima. Yo realmente en la Secretaría de Salud tenemos tres casos hospitalizados. Son un niño, de hecho ya nada más queda un niño en el hospital pediátrico. Este niño tiene enfermedades pulmonares congénitas, digamos, ¿no? Y el otro caso está en otro hospital y no está intubado, está estable. En otros hospitales tenemos más o menos 16 personas, pero igual no están graves, y eso también nos da tranquilidad. ¿Qué es importante? Para nosotros lo más importante ahorita, favorecidos por la vacunación, es decirle a la sociedad que siga teniendo las medidas de prevención, que mantengan los cuidados en cuanto a higiene, en cuanto a sus cubrebocas en espacios cerrados. Eso va a ser lo importante, que cuando vayan a otros espacios, donde vayan a restaurantes, vayan a eventos, mantengan sus cubrebocas, y que eso va a ser lo que nos va a ayudar sobre todo a disminuir la dispersión.